fueron 603 votantes, repartidos en 4 sedes urbanas y 5 rurales, quienes eligieron como su personero a Nicolás Beltrán, el cual, una vez elegido, expresó lo siguiente. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Les agradezco inmensamente por haberme apoyado y confiado en mí desde el inicio de mi campaña. También les agradezco a mi grupo de apoyo, quienes estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Les prometo desde hoy cumplir mis funciones como personero y hacer que sus derechos no sean vulnerados. Pero para exigir estos derechos necesitamos empezar a cumplir nuestros deberes. Quiero felicitar a mi compañero Kilian y a mi compañera Camila, quienes fueron mis contrincantes, manos mis enemigos. Además, les prometo también trabajar de la mano de la representante de los estudiantes, María Camila, para que haya una institución mejor y para que nuestras propuestas no se queden en solo palabras, sino también sean cumplidas. Por su parte, la nueva representante ante el Consejo Directivo, Camila Méndez, tiene muy claro su plan de gobierno. Seré vocera ante el Consejo Directivo con las propuestas de todos los estudiantes. Nos reuniremos periódicamente con los representantes de los diferentes cursos para escuchar sus inquietudes y qué quieren mejorar de la institución. Integración con las otras sedes con un fin recreativo, deportivo o cultural, y apoyaré las salidas que se planeen en el transcurso del año. Para la institución Marco Fidel Suárez, fue un día cívico donde triunfó la democracia y los jóvenes estudiantes decidieron de una forma consciente, libre y voluntaria, sintiéndose constructores del nuevo país con el que ellos sueñan. Desde Síquima FM Estéreo y para el noticiero Recorriendo Cundinamarca, informó Ricardo Bernal López. Y de esta manera los jóvenes nos dan una demostración de democracia participativa en los centros educativos. Y esto ha sido todo por hoy desde Guayabal de Síquima, Síquima FM Estéreo 88.4, Ramiro Riaño para Recorriendo Cundinamarca. Feliz día. Gracias a nuestros compañeros del municipio de Guayabal de Síquima y nuevamente bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Y ahora presentamos la información desde Sutatahusa, emisora Manantial Estéreo con Wilson Olaya. Hola, ¿qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Los saludamos desde el municipio de Sutatahusa en la emisora Manantial Estéreo. El día de hoy dialogamos con el señor alcalde del municipio de Sutatahusa, el doctor José Humberto Rodríguez, sobre las actividades y proyectos que se están llevando a cabo aquí en nuestro municipio. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Sí, un saludo cordialísimo para todos los amigos de las diferentes emisoras del departamento de Cundinamarca, a todos los medios de comunicación en general y a todos los habitantes de nuestra bella Cundinamarca. Señor alcalde, tenemos varios puntos importantes para contarles a todos nuestros oyentes, arrancando porque usted ha sido nombrado representante ante una cooperación internacional. Entonces quiero que nos cuente acerca de este punto. Bueno, mediante la confianza que hemos tenido de los diferentes alcaldes de 3 provincias del departamento de Cundinamarca, pues fui elegido como representante de estas mismas ante organismos departamentales, nacionales e internacionales, dentro de cooperaciones que vamos a realizar con diferentes países. Esta es una bonita oportunidad para que los diferentes municipios presenten proyectos de cooperación con otros países y nosotros aquí en las oficinas de cooperación internacional pues motivemos y las aprobemos para que así pues se beneficien los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca y sus poblaciones. Bueno, otro punto importante que tenemos para contarles rápidamente a todos nuestros queridos oyentes es la entrega de algunas obras que son fundamentales y muy importantes para el embellecimiento y para el futuro de nuestro municipio. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, con un esfuerzo grandísimo, con la gestión que hemos hecho aquí en la administración municipal, pues hemos tenido la oportunidad de construir algunas obras importantes en el municipio de Sutatahusa. Y comenzamos diciéndoles que ya pusimos muy bonito nuestro municipio, algunas calles, 5 vías importantes del municipio han sido empedradas con dineros de la vigencia anterior. Cerca de 2,000 millones de pesos en gestión que hicimos el año pasado se ven reflejados en estas importantes obras. Pues, señor alcalde, déjeme felicitarlo porque pues se ven maravillosas estas obras y yo creo que la meta debe ser la totalidad de las calles. Sí, claro, ese es nuestro objetivo, tratar de poner a nuestro municipio con el 100% en el casco urbano y también pues las obras de arreglo en las diferentes veredas. También en algunas de ellas estamos construyendo placahuellas en sitios de difícil acceso. Ahí también con ayuda de algunos representantes a la Cámara, diputados y con el mismo gobernador de Cundinamarca hemos conseguido algunos recursos que ya se están invirtiendo en estas obras, en estos sectores, y así pues se ve beneficiada toda la comunidad también de las diferentes veredas. De otro lado, vamos también en próximos días junto con las vías y las calles del municipio a hacer entrega de algunas maquinarias y vehículos que conseguimos también con el gobierno departamental. Y tiene que ver con la maquinaria, conseguimos una retroexcavadora y en esta semana nos está llegando también la patrulla para la seguridad del municipio. Pues vemos que es un balance positivo, buenas noticias para nuestro municipio. Espero que nos siga yendo así de bien y que sigamos trabajando por su tatausa. A ustedes muchas gracias y que Dios los bendiga. También les contamos que el pasado domingo 3 de marzo, el señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz Vargas, visitó nuestro vecino municipio de Tausa. Trajo buenas noticias, pues todos los estudiantes de esta población accederán a desayunos escolares. El gobierno departamental de Cundinamarca invertirá 50 millones de pesos para los desayunos escolares de más de 400 niños de Tausa que no lo están recibiendo dado a que el cupo asignado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los dejó por fuera. También les cuento que en esta oportunidad el mandatario hizo entrega de algunos elementos al doctor Tito Javier Pachón, alcalde del municipio de Tausa, para fortalecer el sector agropecuario de este municipio y el apoyo al mantenimiento de vías. Cerca de 200 millones de pesos invirtió el departamento del municipio para la consecución de equipos compuestos por un tractor, una volqueta y una motocicleta a través de la licitación por subasta inversa en el primer semestre del año 2012. Esto es lo que tenemos para contarles el día de hoy. Desde Manantial Estero, Sutatausa, informó Wilson Hernando Olaya. Un abrazo para todos los amigos de las emisoras en el departamento. Sigamos en Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Damos paso a la invitada especial con nuestros compañeros de Ciber Estéreo del municipio de La Palma. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Con mucho gusto les presentamos como invitada especial a la representante de APAVE y gestora de la Mesa de Provincia, doctora Navia Beltrán. En entrevista realizada por el periodista Joanny Moreno, de la emisora Ciber Estéreo del municipio de La Palma. Con nosotros Navia Beltrán, representante legal de APAVE y gestora de la Mesa de Provincia, aquí en los estudios de Ciber Estéreo. Muy buenos días. Muy buenos días, Joanny. Agradecerte enormemente esta invitación que le haces a la Asociación de Productores Agropecuarios, felicitar a la emisora Ciber Estéreo 107.1 por generar estos espacios para los procesos campesinos, las organizaciones y los espacios de interés de la comunidad. Tú eres la representante legal de APAVE y gestora de la Mesa Provincial. ¿Qué es APAVE? APAVE es una organización que nació en el año 2003. Es un proceso campesino hecho desde los pequeños y medianos productores. Esta organización nace en el municipio de Vergara, Cundinamarca, con 26 productores campesinos. Paso a paso hemos ido haciendo un trabajo mucho más grande, más amplio. Nos hemos trasladado a las regiones vecinas, como fue toda la provincia del Gualibá, posteriormente Sabana Occidente, luego la ruralidad de Bogotá, luego entramos a Sabana Centro, en la región del Río Negro y Bajo Magdalena. Esta organización viene trabajando en líneas para generar herramientas que apoyen la gobernabilidad de los territorios. Cuando hablo de estas líneas es de unos lineamientos de política de campesinidad que hoy muchos alcaldes han acogido en sus planes de desarrollo. El mismo gobernador de Cundinamarca en su plan de desarrollo han tomado muchos elementos de esta propuesta campesina que hemos construido de forma autónoma. Este ejercicio lo hemos hecho desde los campesinos, desde esa motivación de querer ser incluidos y tener una posibilidad o una respuesta del Estado

Bastante positivo considerado el alcalde del municipio de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, el informe de gestión de la vigencia 2012 presentado ante el Consejo Municipal. El burgomaestre admitió que fue un año un tanto difícil, pero que pudo hacer una importante gestión y que además contó con el apoyo del Consejo Municipal, a quien presentó su agradecimiento. Hoy les presentamos aparte del informe que en materia de educación entregó el doctor Cotrino. En el sector de educación pues hay varias cosas que resaltar. Hay algunos sectores que de pronto hubo dificultades, pero hicimos una muy buena gestión con el señor gobernador. Si ustedes ven y hacen un cuadro comparativo 2011-2012, si no estoy mal, en el 2011 el departamento aportó cerca de 100 millones de pesos para subsidio de transporte. Este año que acaba de terminar pude gestionar 165 millones de pesos con el gobierno departamental, y por eso pues a final del año se dio un muy buen bono a los padres de familia. Lo que tiene que ver con infraestructura, si ustedes miran, pues el informe no es muy alentador en inversión de infraestructura, y es que pues los recursos que llegan por sistema general de participaciones no son muy significativos. Incluso el mismo departamento tiene problemas de recursos para construcción de infraestructura, y nosotros tenemos dificultades a pesar de que se hizo una gestión, que creo que el fondo de adaptación ya debe estar por iniciar en el Ignacio Pescador para reforzamiento estructural, que eso fue unos recursos que se gestionaron por ola invernal. Tenemos pendiente también, porque estamos legalizando el predio de Chivaté, para los recursos también por fondo de adaptación para la escuela de Chivaté. Hicimos una contratación de alrededor como de 60 y algo millones de pesos, 80 millones de pesos, que pues lo que hicimos fue un diagnóstico de las instituciones educativas del municipio. La gran mayoría tenían problemas menores, algunos tenían problemas en sus baños, en problemas de puertas, en las unidades sanitarias, problemas de iluminación, de instalaciones, de tejas, de rejas, y pues procuramos atender, digamos, los casos más críticos, y tuvimos una cobertura, no recuerdo de cuántas instituciones, 23 instituciones, pues solucionando problemas menores, pero tratamos de ser equitativos en la distribución de los recursos. El año pasado nos dedicamos a elaborar proyectos. La convocatoria que hace el Ministerio de Educación para asignar recursos por Ley 21 lo hace todos los años a comienzo del año, entre el mes de enero y febrero. Entonces, pues yo en un diálogo que tuve con el gobernador me dijo, ¿dónde está el proyecto? ¿Por qué? Porque tenemos dificultades especialmente en el Colegio Rural de Lato y en el Colegio de Ferralarada. Si bien estas son unos colegios rurales, digamos que tenemos una gran falencia desde la misma creación, porque no se pensó, digamos, no se fue ambicioso al pensar en materia de infraestructura, y eso tiene que ver, infraestructura tiene una relación directa con calidad de la educación, porque no se trata de que yo consigo los docentes, de que yo los llevo a que impartan sus clases en las veredas, sino que también hay que dotarlo de una buena infraestructura. Y hasta aquí esta nota informativa desde la sala de noticias de Choachí FM Estéreo. Muy buenos días y muchos éxitos les deseamos Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Estas son las notas desde la región del Gualibá con la emisora San Francisco Estéreo. Saludamos a Oliva Moreno. Saludo cordial a la audiencia de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia Rodríguez y a los colegas de las emisoras comunitarias. En el Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, y para hacer un pequeño reconocimiento, San Francisco Estéreo salió a las calles y abrió sus micrófonos a ellas. Compartimos con nuestros oyentes de San Francisco FM Estéreo. Buenos días. Muy buenos días. Nombre, por favor. Pilar Salamanca, del restaurante de María. Bueno, Pilar, cuéntenos, por favor, ¿qué opina del Día Internacional de la Mujer? Me parece que es un día muy especial porque recordamos a tantas mujeres que fallecieron en la fábrica que se quemó hace muchos años. ¿Y cómo celebra esta fecha? Pues nos la celebran con flores, con chocolatinas, y pues igual nosotras tenemos que seguir trabajando, pero pues igual los esposos y los hijos nos lo celebran con flores y chocolates. Ah, muy bien. ¿Y algún mensaje para todas nuestras oyentes de San Francisco Estéreo? Que tengan un feliz día, que Dios las acompañe hoy y siempre, y el restaurante donde María les desea un feliz Día de la Mujer. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí con toda la comunidad. Muy buenos días, ¿su nombre? Lady Joana Vaca Huertas. Bueno, bienvenida a la emisora. ¿Cómo celebra el Día Internacional de la Mujer, Lady? Pues por lo general siempre esos días estoy trabajando, pero pues normalmente me dan flores los que se acuerdan de uno. Ah, bueno. ¿Algún mensaje para nuestras oyentes de San Francisco Estéreo? Que celebren lo mejor que puedan y que los esposos y los hijos y los papás sean detallistas con las esposas, las hermanas, con las hijas, las mamás, no solo en ese día, sino todos los días. Buenos días, mi nombre es Mercedes. Mi opinión del Día Internacional de la Mujer es una fecha importante, aparte de las muchas fechas más que hay, para compartir en familia y para compartir con amigos y hacer cosas que de pronto no hacemos todos los días, como estar en diálogo o salir a algún sitio. Trato de estar con las personas que más quiero, pero si en ese momento no puedo estar con mi familia, pues una llamada, eso es algo muy importante. Por favor, aprovechando la oportunidad, nos regala un mensaje para todas nuestras oyentes. Que les deseo un feliz Día de la Mujer, que Dios las colme bendiciones con toda su familia y con todos sus seres queridos. Ahora, el gerente de Coop San Francisco invita a las asociadas y asociados de esta entidad para asistir a la reunión informativa y elección de delegados que tendrá lugar este lunes 11 de marzo en el Salón de los Vinculados a partir de las 8 de la mañana. Invitando a todos los dueños, porque es que todos los asociados de esta cooperativa son dueños. Cuando uno se asocia a una cooperativa, deja unos recursos que se convierten en un capital para la empresa y por consiguiente eso me hace ser dueño. Yo los invito a que vayan, a que escuchen, a que pregunten, a que participen, porque realmente la esencia de la cooperativa no es el edificio, la esencia de la cooperativa son las personas que son asociados de la cooperativa. Participen, los atendemos muy bien, les damos excelentes premios, les damos muy buena atención, no nos demoramos tanto, ustedes tienen la oportunidad de darse cuenta el desarrollo y el crecimiento de la cooperativa, porque a pesar de que es una elección de delegados, yo aprovecho esa oportunidad para contarles todo lo que hicimos en el año, en cuanto vamos creciendo, cómo nos están mirando las entidades de control, como la superintendencia, como FOGACOP, cómo nos sentimos nosotros frente al panorama financiero nacional, cómo estamos ubicados dentro de ese espectro y cómo pensamos seguir creciendo. La verdad es que para mí, ojalá, cambiamos el día, antes era el día sábado, pero porque nos dijeron que muchos asociados no podían ir porque tenían compromisos los sábados y los domingos, entonces optamos por hacerla el lunes de zapatero, que normalmente todo el mundo tiene tiempo libre. Entonces la idea es que todos vayan, todos participen. No quiero que en esta reunión vayan 20 o 50 o 80 personas, no. Quiero que de las 450 personas hábiles para estar en la asamblea estén todos, porque para nosotros es muy satisfactorio también sentirnos apoyados y respaldados por ellos. Ellos tienen una entidad que vale mucho. Realmente se deben sentirse orgullosos porque esta institución ya vale mucho dinero y todo el dinero de esta institución es de ellos. Entonces hay que cuidarla, hay que apoyarla, hay que rodearla, y yo espero que ellos con su presencia nos apoyen con sus conceptos con sus iniciativas. Feliz día y excelente fin de semana les deseamos desde San Francisco Estéreo. Hoy, sábado 9 de marzo, las noticias desde Sesquilé con Daniel Castillo, de la emisora Angelus Estéreo. Patricia, cordial saludo desde Sesquilé. Con beneplácito se recibió por parte de la Alcaldía Municipal la visita a los funcionarios del Ministerio de las Tecnologías y la Información y Comunicaciones, MINTIC, quienes a nombre del Estado hicieron entrega de equipos de cómputo y otros dispositivos tecnológicos dentro del programa Computadores para Educar. El objetivo primordial es facilitar la integración de todas las materias de estudio al ser equipos portátiles de última tecnología, los cuales se entregarán instalados y funcionando en su totalidad, puntualizó Juan Diego Vargas y Holman Muñoz, funcionarios del MINTIC. Las instituciones favorecidas en esta etapa son Colegio Carlos Abondano González con 30 equipos, Escuela San José con 10 equipos, Escuela Simón Bolívar con 30 equipos. Así también se favorecieron la Vereda del Ubal, Salinas, Jardín Infantil y se espera favorecer para el segundo semestre las demás instituciones educativas del municipio. De esta manera el Estado se hace presente, tecnificando nuestras aulas y acercando a nuestros alumnos en programas extensivos de nuevas tecnologías a través de nuestra administración. Gracias, MINTIC, puntualizó el alcalde de la población, Ricardo Cortés Rosso. De Suesca, se inició ayer viernes la décima semana cultural y artística Suesca 2013, 10 años haciendo cultura. Se tuvo la presentación de Duelo de Mariachis en homenaje a la mujer suezcana. Hoy sábado en horas de la mañana, sobre las 9, el Mercado Campesino. Integración del primer festival gastronómico tradicional Suezca Tierra de Cuchuqueros. 1 de la tarde se tendrá el primer festival regional de danza infantil, Suezca Tejedores de Sueños. Y a las 5 de la tarde se tendrá una presentación de un invitado especial. Para el domingo a las 11 de la mañana, desfile de motociclistas, salida desde el sector de Buenos Aires. A la 1 de la tarde, encuentro de música campesina. Y a las 5 de la tarde, romance carranguero. Para el día lunes 11, 10 de la mañana en el parque principal, encuentro de talentos artísticamente diversos. Para el día martes a las 9 de la mañana en el parque principal, encuentro intercolegiado de talentos a las 4, igualmente en el parque principal, el encuentro regional de música instrumental. Esta es pues la programación de esta semana cultural, décima versión que se realiza en Suezca, que inició el día viernes y finalizará el próximo domingo 17 de marzo. Desde Sesquilé con la información en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Este es el informe desde Pacho Estéreo 94.4. Hoy nos acompaña el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, quien estuvo el día domingo 3 de marzo de 2013 en el municipio de Pacho, donde se realizaba una convivencia con todos los sacerdotes de la Vicaría Nuestra Señora de la Paz del Río Negro para dar a conocer el plan quinquenal de la diócesis y meditar sobre el año de la fe. Señor obispo, bienvenido a Pacho Estéreo y a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial de parte del obispo de Zipaquirá. Señor obispo, ¿cuál era la finalidad de este encuentro de la Vicaría Nuestra Señora de la Paz del Río Negro, el cual tuvo lugar en el municipio de Pacho? Eso es una reunión que considero de una importancia muy grande porque es una reunión que busca precisamente lanzar o relanzar para las comunidades parroquiales de esta Vicaría de Nuestra Señora de la Paz todo lo que es nuestro plan de renovación pastoral y de la vida cristiana en nuestra diócesis de Zipaquirá. Entonces es un momento en donde queremos motivar, queremos pedir, queremos proponer a todos los presentes pues ese compromiso y esa participación para colaborar cada vez más en nuestra iglesia, con la misión de nuestra iglesia, la que el Señor nos encomendó para realizar aquí en la diócesis de Zipaquirá. ¿Cuál es su valoración o calificación de este evento que se realizó en Pacho como cabecera de la región del Río Negro? Pues yo creo que, digamos, teniendo en cuenta todas las limitaciones que puede haber de transporte, de distancias, de medios, pues es una participación extraordinaria, porque más o menos, según me decían, hay unas 220 personas que yo creo que es un número muy grande y muy especial, muy diciente, para que pueda darse ese nuevo impulso a nuestro plan de renovación. Bien, se continúan haciendo estas convivencias en toda la diócesis de Zipaquirá, monseñor. Bueno, por el momento está solamente planteada para esta vicaría de las parroquias de Nuestra Señora de la Paz, aquí en la región de Río Negro. De pronto puede que otras vicarías en nuestra diócesis también se animen a hacer este tipo de encuentros, pero por el momento está solamente para aquí, para este lugar. Señor obispo, ¿qué mensaje nos puede dar con motivo de la salida del Santo Padre Benedicto XVI y el proceso de la elección del nuevo Papa? Bueno, yo creo que ante todo un mensaje, una palabra que uno percibe, o un mensaje muy preciso, es que nosotros es una invitación precisamente a fortalecer nuestra fe en la Iglesia. Realmente, como lo decía hace un momento al terminar ahora mi intervención, Jesús prometió, antes de subir al cielo, dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y al final les dijo a los apóstoles, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas palabras del Señor nos infunden una confianza, un amor, una convicción, un deseo una admiración de formar parte de nuestra Iglesia, porque no es simplemente una institución humana, sino que es una institución querida por Dios, compuesta por seres humanos frágiles, necesitados, limitados, pero que de todas maneras tiene la asistencia del Señor, y Cristo resucitado pues ya es el que ha triunfado sobre el mal, sobre la mentira, sobre la división, sobre el engaño, sobre tantas cosas que destruye la humanidad. Entonces, por eso, tanto la renuncia del Santo Padre es un acto, como él mismo nos lo da el ejemplo, de amor a la Iglesia, porque ya reconoce la limitación de sus posibilidades para servir. Y eso es un acto de amor para con la Iglesia, buscando el bien, no simplemente una posición de digamos, personal. Y por otra parte, pues la elección del nuevo Santo Padre por los cardenales, pues también estamos orando, y esa es la disposición. Podemos confiar en todos ellos de que están buscando es el bien de la Iglesia, no están buscando intereses personales ni de grupos, sino buscando responder a lo que el Señor quiere. Esa es una tarea, y que nosotros hemos de tener mucha confianza en los cardenales, en que eso será así. Estamos en la época de Cuaresma, señor obispo, ¿y qué mensaje nos entrega para todos los habitantes de Pacho y los oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Bueno, esta Cuaresma nosotros la estamos viviendo en ese contexto, en ese ambiente, en esa invitación del año de la fe. Yo creo que la Cuaresma precisamente es todo, como lo decía el Santo Padre Benedicto XVI antes de salir en su mensaje, decía la Cuaresma, con las prácticas del ayuno, la abstinencia, la oración, la limosna, la lectura de la palabra de Dios, todo esto, la conversión, es precisamente para fortalecernos nosotros en la fe. Y como es claro, discípulos y misioneros de Cristo no pueden existir sin fe. Entonces, por eso invocamos, y la invitación es a pedirle al Señor que nos fortalezca la fe, para seguir siendo cada vez mejores discípulos del Señor y unos testigos valientes y decididos para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado a todos. Muchísimas gracias, monseñor. Bueno, que el Señor los bendiga a todos ustedes, queridos oyentes, y que el Señor nos haga cada vez más fuertes y firmes en la fe. Agradecemos al señor obispo de la diócesis de Zipaquirá, monseñor Héctor Cubillos Peña, por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Y para cerrar el informativo departamental, presentamos las noticias con Raúl Villar Lara, desde Fomeque, emisora Chingas Estéreo.